RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. Bienvenidos a todos los Argonautas Literarios. A partir de este momento escuchan Librería Sónica, literatura para untar, a través de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial y a través de nuestras emisoras afiliadas, nuestras emisoras hermanas que nos transmiten todos los domingos, como Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Si usted está en cualquier otra parte del planeta, puede escucharnos también a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com y también a través de Twitter @libreriasonica, donde pueden estar en contacto con nosotros. Abrimos el programa de hoy escuchando ese tema que aún suena de fondo, el tema King of Pain de la cantante canadiense, pero nacionalizada, tengo entendido, estadounidense, Alanis Morissette, que el pasado 1 de junio arribó a sus 37 años de edad. Es la creadora de ese disco famosísimo que la llevó a la fama internacional, la fama mundial, algo así como Pequeña Píldora Dentada, el nombre de ese disco, que además es importante recordarles que fue el álbum debut más vendido de toda la historia, el segundo álbum más vendido por parte de una artista femenina y el décimo álbum más vendido de todos los tiempos. Bien, y comenzamos nuestras efemérides semanales que van desde el 30 de mayo al 5 de junio, tal día como hoy, 5 de junio. Tenemos que el 31 de mayo nacen en 1817 George Herbert, poeta y revolucionario alemán. En 1819 nace Walt Whitman, poeta estadounidense, y en 1887 nace Saint John Peirce, poeta francés, quien recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1960. El 1 de junio tenemos que suceden varias cosas. En 1857, en París, el poeta Charles Baudelaire publica Las Flores del Mal. En 1938 comienza a publicarse en Estados Unidos, en Norteamérica, la historieta Superman. En 1995, el poeta José Hierro obtiene el cuarto premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. El 1 de junio nacen, en 1874, Macedonio Fernández, escritor argentino. En 1878 nace también el poeta británico John Masefield. Y en 1937, la escritora australiana Colleen McCullough. Pasamos al 2 de junio y les comentamos que en esta fecha nace Donatien Alphonse François, en 1740, mejor conocido como el Marqués de Sade. En 1840 nace también Thomas Hardy, poeta y novelista británico, y en 1857 también nace el dramaturgo y novelista danés Carl Adolf, premio Nobel de Literatura en 1917. Pasamos al 3 de junio, en esta fecha nace en 1635 Philippe Quinault, poeta francés. En 1913 nace Pedro Mir, poeta nacional dominicano, y en 1931 también nace John Norman, escritor de ciencia ficción estadounidense. Quienes fallecen el 3 de junio, fallecen en 1924 Franz Kafka, escritor checo, y en 1964 Franz Emil Silampa, escritor finlandés, premio Nobel de Literatura en 1939. Pasamos al 4 de junio, en esta fecha nacen en 1578 Pedro de Espinosa, poeta español, y en 1963 nace también la poeta y narradora mexicana Elvia Ardalani quien fallece, fuera del ámbito de la literatura, pero hay que decirlo, en 1830, Antonio José de Sucre, militar venezolano, uno de los libertadores de América. Y llegamos hasta el día como hoy, 5 de junio. ¿Quiénes nacen en esta fecha? En 1867 nace Miguel Abadía Méndez, escritor y político colombiano. Y en 1898 nace Federico García Lorca, poeta, dramaturgo español. Yo me atrevería a especular que fue el artista, el poeta, el escritor más famoso del siglo XX, nacido en tierra española. Y bueno, dentro de su obra tenemos el libro de poemas, tenemos también el poema del Cantejondo, siendo memoria, no lo tengo escrito, aunque no lo crean, La Casa de Bernarda Alba, El Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, cual se los recomiendo. También nace en esta fecha, muchos años después, en 1949, el escritor británico Ken Follett. Y quien fallece exactamente hace 3 años, un 5 de junio, pero el año 2008, nuestro querido y recordado poeta venezolano Eugenio Montejo. Con esto damos finalizada las efemérides de esta semana. Dentro de las noticias, bueno, hago acuse de recibo del libro Harry Potter, la magia de los textos, escrito por Lourdes y Fontes Greco, de la editorial Equinoccio. También hago acuse de recibo de Invitación a un asesinato, de Carmen Posadas, cortesía de Editorial Planeta, libro que, por cierto, estaremos obsequiando en el día de hoy. Y antes de estrenar, Luis Enrique, nuestra sección de hoy, comento que el libro de Esther, así se llama, el libro de Esther de Juan Carlos Méndez Guedes, cortesía de la librería El Buscón, lo ganó Tibisay Tobar, cuya cédula de identidad es 9.098.605. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y hoy vamos a estrenar una sección que, como ya ustedes acaban de escuchar, se llama El Librazo. ¿De qué trata El Librazo? Bueno, tan sencillo como tendremos en línea telefónica, hoy vamos a inaugurar con ella, vamos a tener en línea, o ya tenemos en línea, la poeta venezolana María Vázquez Benarroch, quien en un minuto nos va a dar su librazo. Y le damos la bienvenida a María. Bienvenida, María. ¿Cómo está, poeta Jason? ¿Cómo le va? Bueno, encantado de conversar contigo. Y bueno, queríamos abrir esta nueva sección del programa, El Librazo, de Librería Sónica, contigo. Porque bueno, si hay alguien que ha leído mucho, mucho en esta vida, eres tú. Y bueno, y a partir de este momento tienes un minuto para recomendarnos tu librazo. Adelante, María. Yo quiero en esta oportunidad escoger un libro venezolano, dando un poco paso a las nuevas generaciones de voces distintas que están emergiendo ahora en la literatura venezolana, y hablar del libro La Revancha, que es una novela de Liliana Fachani, que está editada por F.D. Libros. Es la primera novela de Liliana, es una novela muy fresca, corta, donde la situación del país se ve revelada como trasfondo de los personajes, y donde hay un acercamiento al proceso muy parecido al de Kafka, del castillo, donde tú entras en un proceso judicial y no sabes qué va a pasar con tu vida al final de la novela. Los personajes están muy bien descritos, la forma en que está escrita la novela es muy amena y se sale un poco de esta norma urbana que masifica a la mayoría de los cuentos nuevos y de las voces nuevas. Liliana Fachani creo que va a ser en los próximos 10 años una autora que puede salir de las fronteras de Venezuela a representarnos con buenas cosas. Y yo les recomiendo este libro, que además no es un libro caro, dado que está impreso en Venezuela, bien hecho, y también corresponde a un sello editorial que está emergiendo en los últimos años. Te quedan 15 segundos, María, para despedirte con tu librazo. Sí, yo además de recomendar esta novela, recomiendo los otros libros de F.D. Libros, porque es un sello editorial que está muy pujante y que está valorizando lo que se escribe en Venezuela. Así muy, que empecemos el librazo por Venezuela y después vayamos al mundo. Muy bien, bueno, muy muchas gracias a María Vázquez, quien siempre ha estado atenta, de Librería Sónica, además que queríamos inaugurar esta nueva sección del librazo con ella, además que dio una estupenda referencia, la de la revancha del silencio de Liliana Faciani, a quien tuve el gusto de entrevistar aquí en el programa, y es una novela, bueno, y aplaudo esa sugerencia de María, pues de verdad la novela de Liliana es muy buena, es breve, pero se lee sabroso, se lee muy bien. Y bueno, ya saben amigos, a partir de ahora vamos a tener esa nueva sección de El Librazo, con, bueno, empezando el programa para enriquecer nuestra programación. Y ahora, haciendo honor a nuestras efemérides semanales, voy a hacer lectura de un poema de Eugenio Montejo que se llama Cementerio de Vaugirard. Los muertos que conmigo se fueron a París vivían en el cementerio Vaugirard, en el recodo de los fríos castaños donde la nieve recoge las cartas que el invierno ha lacrado, recto lugar, gélidas tumbas, nadie sabrá nunca leer sus epitafios. Un alba en escarchas de mármol y el helado aguaviento, soplando sobre amargas ráfagas, alba de Vaugirard, rincón donde la muerte es una explosión interminable, piedras, huesos, retama. ¿Quién oía el tintinear de las pailas a la sagrada hora del café, cuando son interminables sus chácharas? ¿Qué silencio tan hondo allí suplía el cantar de uno solo de sus gallos? Muertos de sol, de espacios, de sábanas, muertos de estrellas, de pastos, de vacadas, muertos bajo tierra a caballo. Los muertos que conmigo se fueron a París vivían en el cementerio Vaugirard, estéril pabellón de graníticas tapias. ¿Qué queda allí de esa memoria ahora que la última luz se ha embalsamado? ¿Qué recordarán sus camaradas de sus voces, de sus humildes hábitos? Alba de Vaugirard, niebla compacta, amistad con que la luna clavetea las lápidas, ¿qué quedó allí de aquellos huéspedes agradecidos de tanta posada? ¿Qué noticias envían ahora lejanos a los caídos, a los vencidos, a los suicidas olvidados? Un alba en escarchas de mármol y el helado aguaviento, soplando sobre amargas ráfagas. Oscuro lugar donde la muerte es una explosión interminable sobre recuerdos, átomos, retama. ¿Qué permanece de tanta memoria? ¿Quién llega ahora a oír sus chácharas cuando la nieve recoge las cartas que el invierno ha lacrado? Nadie. Nadie sabrá nunca leer sus epitafios. Y ese era el poema del maestro Eugenio Montejo, Cementerio de Vaugirard. Hoy se cumplen 3 años de su desaparición física, más no de su palabra, de sus versos, de su poesía, y esta lectura la acompañé de variaciones de un tema de Mozart en interpretación del maestro español Andrés Segovia, quien falleciera un 3 de junio de 1987 a los 94 años de edad. Una de las referencias obligatorias para todo aquel que haya incursionado en la guitarra clásica, además es considerado como el padre del movimiento moderno de dicho instrumento. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Yeah! la voz, Robert Plant. En la batería, John Bonham, quien naciera el 31 de mayo de 1948. La banda, Led Zeppelin. El tema, Un lote de amor. Y esto que escuchan es Librería Sónica, literatura para untar. Bonham murió apenas a los 32 años, en 1980, tras una muerte realmente espantosa. Aspiró su propio vómito después de una borrachera inmensa. Escúchenlo bien, se bebió 40 vasos repletos, no de amor precisamente, sino de vodka, considerada además por muchos el mejor baterista del rock de toda la historia. Y antes de dar el tips de nuestra entrevista, van a escuchar la voz de Marielena Rodríguez, representante de la editorial Planeta, Francisco Javier Pérez, director de la Academia Venezolana de la Lengua, y al periodista cultural Iván Méndez, quien interactuó con nuestra invitada Carmen Posadas. Entrevista en Librería Sónica. Buenas noches, bienvenidos todos, queridos amigos, amigas, autores, autoras. Estamos contentísimos por este logro, de este esfuerzo colectivo de haber culminado la invitación a nuestra querida autora uruguaya, residenciada en España, Carmen Posadas. Estamos presentando su más reciente novela, como dicen las reseñas, Invitación a un asesinato. Bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos a celebrar la aparición de un libro para un autor. Pues un libro siempre se ha dicho que es como un hijo nuevo que traes, que creas. Una vez más, esta noche, la alegría de tener acá a Carmen Posadas con nosotros. Vamos a tener unas palabras preliminares en nombre de las letras latinoamericanas con nuestro joven y talentoso director de la Academia Venezolana de la Lengua, Francisco Javier Pérez. Y luego, bueno, vamos a hacer aquí como una conversación sobre el libro entre nuestro querido periodista cultural Iván Méndez y la señora Carmen Posadas. Bueno, bienvenidos todos y celebremos. Bien, buenas noches a todos, igualmente. Bueno, estas palabras son palabras para saludar. Yo siempre usualmente presentaba los libros, pero en esta oportunidad me tocó un rol diferente, que es presentar, digamos, al presentador y saludar a la escritora. En nombre de la Academia Venezolana de la Lengua, está claro que un acto como este reviste una importancia especial por distintas razones. La razón que Marina acaba de esbozar, de cada libro es un hijo, en fin, eso ya está claro. Pero sobre todo recibir en Venezuela a una escritora como doña Carmen Posadas, que ha recibido el enorme honor del premio Planeta, resulta indudablemente una magnífica ocasión, primero para congregarnos en esta ciudad donde no siempre es fácil reunirnos para hablar de libros o para escuchar a escritores, y por otra parte, bueno, conocer de la gestión de escritura de Carmen Posada, que de alguna manera, o si quisiéramos decirlo de alguna manera, es la escritura que se deja leer. Cosa que parece fácil de decir y no lo es, y que es muy difícil de hacer, y es la tarea del escritor. Su libro, el libro que hoy nos convoca, es un libro que declara una referencia, es un homenaje de alguna manera, así lo entiendo yo, a la escritura policial, a Agatha Christie, que es una referencia no implícita como suele pasar. Solemos ver en muchas obras, sino absolutamente presente, dicho, redicho, un personaje lleva el nombre de Agatha, en fin. Creo que eso hace aún más encantador este momento, recibir una escritora premiada de esta talla y autora de un libro absolutamente seductor, un libro que se deja leer, que es el mérito magnífico de cualquier libro. Entonces, para no hacer la presentación, que le toca a Iván en realidad y no a mí, ¿verdad? Pero es la costumbre de ser el presentador y no el saludador, como soy hoy. Bueno, simplemente doy la bienvenida a Carmen Posada, a todos ustedes, en el nombre de la Academia de la Lengua. Es un enorme placer darle a una escritora de este calibre la bienvenida en este lugar magnífico en el que estamos. Bien. No es tarea fácil presentar a Carmen Posada. Quiero decirles que ayer, por ejemplo, se centró, tuvimos un encuentro en la Plaza Altamira y se centró exclusivamente en el oficio de escribir y fue fantástico ver cómo la gente se motivó, le preguntaba y Carmen sacaba, bueno, de las mangas, de la cartera, unas anécdotas fabulosas, pues, ¿no?, sobre el oficio. Pero hoy nos vamos a centrar un poco en la novela. Es una novela fabulosa porque es un policial de misterio con fino humor, donde la gastronomía es el eje de una historia que se puede resumir así. En los manjares y en las personas, no todo sabe a lo que parece. Así la resumo yo, esa novela, por lo menos a mí como lector. Ella se atrevió, entregó una novela policial con un juego de espejos, donde la ironía limada hasta el humor, la ambientación en clave snob al estilo Agatha Christie, nada más y nada menos que una millonaria al borde de la ruina, decide invitar a sus mejores amigos enemigos a pasear en yate con la intención de que la maten. ¿Cómo surge esa trama? Ante todo, buenas tardes. Espero que me oigan porque he perdido la voz. Así que se oye más o menos, ¿no? Sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la espera. Estoy muy contenta porque ayer tuvimos un maravilloso conversatorio en la Feria del Libro. Fue una delicia. Así que hoy lo vamos a retomar. Ayer lo hicimos sobre cómo se escribe una novela y vamos a hablar un poquito de invitación a un asesinato. ¿Cómo surge esa trama tan enrevesada de tantos niveles de esta novela? Sí, la novela policíaca tiene una gran virtud y es que permite hablar de la sociedad, de los valores, sobre todo de la falta de valores, permite hablar de lo que son los personajes que circulan en una sociedad determinada y en realidad la trama policial es una coartada, ¿no?, para poder hablar de todas estas cosas que a mí me parecen importantes. Tiene también otra virtud y es que interesa a público muy heterogéneo. Alguien que simplemente quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino lo puede leer así, pero también alguien que se interesa más por un retrato psicológico de los personajes, una cierta sátira de la sociedad y todo esto envuelto en el humor, porque yo creo que, como decía Oscar Wilde, la vida es demasiado seria como para tomársela en serio. Y además la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Así que en esta novela se habla de temas muy serios, se habla de, por ejemplo, de adopciones que fracasan. Yo no sabía la cantidad de gente que adopta un niño y después lo devuelve, como me compré un perrito y yo no lo quiero y lo devuelvo. Se habla también de niños robados, que es un tema que está muy de moda ahora en España, porque ha habido cantidad de casos terribles. Es curioso porque cuando yo escribí esa novela no había pasado, por lo menos no había saltado a la luz todo este tema, y me pasó una cosa muy extraña cuando salió la novela. Vino a hacer una entrevista una chica del ABC, que es un diario importante de allá, y me dijo: oye, Carmen, ¿cómo sabías tú lo de la clínica esta en el Paseo de La Habana y lo de los niños robados y todo eso? Y yo, no, yo no sabía nada, yo me lo inventé. Y me dijo: pues tú sabes que en la clínica del Paseo de La Habana realmente pasaba esto. Entonces me contó que ella había tenido una experiencia de este tipo. Su marido y ella eran padres de dos niños que murieron en un accidente de coche y entonces, bueno, estaban por supuesto destrozados con esta tragedia y decidieron tener más hijos y lo intentaron por la vía normal, no podían, intentaron una adopción y ustedes saben que los trámites de adopción son muy largos y muy, muy complejos. Y entonces, cuando ya estaban desesperados, alguien les habló de esta clínica del Paseo de La Habana en la que se podía comprar un niño, ¿no? Así que, bueno, para decirle que también este tema se trata, pero yo quería que con todos estos temas que son muy serios, pero hacerlos de una manera, humorística dentro de lo que se puede, ¿no? Pero sí, el humor permite hablar de las cosas más terribles. Tuvimos la suerte de participar en esa tertulia con Carmen Posada, un esfuerzo de la editorial Planeta, y precisamente ese es el libro que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de la editorial, Invitación a un asesinato, de Carmen Posadas. ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto, toma su celular, su móvil, con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, con la palabra libro, nombre y número de cédula. Entre más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte un ejemplar de Invitación a un asesinato, de Carmen Posadas. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, masiva. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. It's easy to do the things you wanted. I bought them for you. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando el tema Wild Horses de Sus Majestades Satánicas de Rolling Stones. Una versión del año 1995 en donde ya militaba la legendaria banda, el guitarrista Ronald David Ward, mejor conocido como Ron o Ronnie Wood. Pasado el 1 de junio, arribó a sus 64 años de vida. En 1975, al separarse de la banda The Faces, los rostros, las caras, Wood pasa a formar parte de los Rolling Stones, en reemplazo de Mick Taylor. Esta es una extraordinaria canción, además les recomiendo escuchar la versión que también hace este tema Alicia Keys en la versión desenchufada junto al cantante de la banda Maroon 5, el tema Wild Horses. Ahora vamos a seguir disfrutando, vamos a escuchar la tertulia, la divina tertulia en la cual tuve la suerte de estar presente junto a Carmen Posadas. Y Vargas Llosa escribió un libro que se llama La verdad de las mentiras, que justamente trata de ese tema. Él dice que la literatura es una mentira que parece real. Si uno escribiera las cosas exactamente como pasan en la vida, la novela, entre otras cosas, sería aburridísima, porque la vida está llena de repeticiones, está llena de cosas accesorias que no sirven absolutamente para nada, a diferencia de lo que pasa en las novelas, ¿no? Por ejemplo, en la vida real, si una persona estornuda, no quiere decir nada. Si una persona estornuda en una novela, lo más probable es que dos páginas más adelante tenga una pulmonía o una enfermedad seria, ¿no? Quiere decir que en la vida todo es accesorio y en la literatura todo tiene un sentido. Así que cuando uno escribe, tiene que mentir y hacer una cosa impostada, pero que quien quiera que lo lea se vea reflejada lo que es la vida. Parece una contradicción, pero no lo es. Hay que mentir mucho para poder contar la verdad. Le voy a contar un poquito de qué va, porque si no... Es una mujer que está completamente arruinada, iba por su quinto divorcio y ella dice que verdaderamente no le interesa mucho seguir en estas circunstancias. Entonces convoca a sus peores enemigos a un crucero, a un barco que le ha prestado su ex marido, que también está arruinado, o sea, todo es así. Un yate. Un yate. Y entonces los convoca en principio para festejar su divorcio, pero en realidad ella los convoca a que la asesinen, ¿no? Y lo que hace, porque en efecto la asesinan, es dejar todas las pistas de la tumba para que su hermana resuelva el asesinato. En realidad, a mí el tema que yo quería tratar en esta novela es la rivalidad entre hermanas, porque las relaciones entre hermanas son muy interesantes. Ahí cabe todo lo mejor y todo lo peor. Hay mucho amor, pero también hay mucha rivalidad. Hay deseo de emulación, pero hay de vez en cuando odio. Es una relación muy, muy interesante y que además yo la he vivido muy de cerca, porque nosotros somos tres hermanas. Yo soy la mayor y después tengo dos hermanas rubias de ojos verdes, monísimas. Eso lo contaba ayer en el conversatorio a Iván. Y entonces tenía estas dos hermanas divinas, absolutamente divinas, con unos ojos verdes, un pelo rubio. Bueno, para que se haga una idea cómo empezó mi andadura en esta vida, pesé 5 kilos, era gorda, peluda, y en la maternidad, sí, en serio, me llamaban la madre abadesa. Imagínense cómo sería. Wow. Horrenda, horrenda. Así que yo iba con mis hermanitas, yo la mayor y después estas dos divinidades, íbamos por la calle, las tres vestidas iguales, y la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, y después decían, qué pelo maravilloso tiene Dolores. Se hacía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta. Así que yo viví con este trauma de lo que era ser la fea de la familia, con el agravante además que era la mayor. Así que, por ejemplo, cuando mi hermana Mercedes le llamaban todos los novios, mamá decía, bueno, pero tiene que ir Carmen también. Y eso es espantoso, porque claro, yo tenía que ir como de colada, ¿no? Bueno. Por suerte, cuando cumplí 16 años, mi madre me llevó a París, me operó la nariz, que era mi gran trauma, tenía una nariz horrenda, como de boniato, y me hizo un cambio de look, lo que me llamaron cambio de look, y entonces mejoré un poquito. Pero en fin, de todas maneras sí me quedó el trauma así del patito feo, y es un poco el tema de este libro, ¿no? Pero tus hermanas siguen vivas, ¿no? Sí, mis hermanas sí. Y que son unas santas, no como la bruja de Olivia, ¿eh? No se parecen en nada. Eso sí, todo tipo me dicen mis hermanas, estás arruinando nuestra reputación, porque van a pensar que somos, usted está como horrenda, como Olivia. No, son buenísimas. Yo quería que los personajes fueran como es en la vida real, que nadie es bueno, buenísimo, ni malo, malísimo. Ahora vivimos un poco una simplificación en la literatura y la gente le gusta, por ejemplo, que los protagonistas siempre sean buenos, ¿no? Y que triunfe el bien. Al final tiene que ganar el bueno. Esto es un poquito infantil, porque si ustedes se fijan, las grandes obras de la literatura, los grandes personajes de la literatura, son todos bastante deleznables. O sea, Madame Bovary era una estúpida. Después Macbeth, un asesino y un corrupto. Todos los grandes personajes cuentan siempre que Dostoyevsky hablaba de su personaje, el idiota, y dice que sufrió muchísimo escribiendo esta novela, porque lo más difícil es escribir un personaje eminentemente bueno, porque todo el tiempo parece idiota, ¿no? Por eso lo llamó así. De todas maneras, hay que ser un genio como Dostoyevsky para escribir una gran novela sobre un personaje bueno. Porque todo el tiempo se está bordeando o bien la cursilería, o bien el tópico, o bien el lugar común. Además, personalmente, a mí me gustan más los malos, me interesan más los malos, porque me ayudan a comprender mi lado oscuro. O sea, yo no necesito una literatura que me haga sentir bien. No soy gran lectora de los libros de autoayuda, francamente. Prefiero libros que me cuestionen, que me conmuevan. Así que mis personajes suelen ser bastante ambiguos. Yo suscribo bastante lo que dice ahí. Si uno no quiere que algo se sepa, no se lo cuente ni a su sombra. Porque si no, se entra en la cadena de los mejores amigos. ¿Sabes lo que es la cadena de los mejores amigos? Tú le cuentas a tu mejor amiga un secreto íntimo, y esa mejor amiga a su vez tiene otra mejor amiga a la que se lo va a contar. Lo mismo sirve para los hombres, si no se crea. Ustedes son igual de chismosos. Así que si uno quiere mantener un secreto, lo mejor no contarse absolutamente a nadie. ¿Cuáles debilidades conoces, cuáles doblegaste, cuáles se manifiestan aquí, o cuáles se superaron escribiendo este libro? Iván, tú me haces unas preguntas dificilísimas. Ella me dijo, hazlo fácil. Socorro. A ver, ¿qué debilidad es? Okay. Bueno, yo creo que la literatura es muy terapéutica. Yo me he ahorrado una cantidad de dinero en psicoanálisis dedicándome a la literatura. Fantástico, porque realmente cuando escribir es un acto de exorcismo, ¿no? Hay cosas que a mí me preocupan o me perturban o me molestan, y una vez que he escrito un libro, como que te va mejor el asunto. Ayer hablamos en conversatorio de una biografía que yo escribí que se llama La Bella Otero. Es la vida de un personaje que fue famosísimo a principios del siglo XX. Fue una mujer amante de siete reyes, de Nicolás II de Rusia, del zar, del zar alemán, del rey de Bélgica, del rey de Inglaterra en ese momento. Y esta mujer, que fue una de las mujeres más ricas del mundo, le llamaban la sirena de los suicidios, porque todo el mundo moría por sus amores. Y a mí me interesó mucho hacer la biografía, porque se me planteó en un momento que yo cumplía 47 años y estaba en esa edad que uno piensa, bueno, ya con la cuesta abajo, esto es el fin, ya el fin de la juventud. A mí siempre me ha preocupado mucho envejecer y cómo se envejece y cómo se acepta la llegada de la decadencia, etcétera, etcétera. Y entonces me metí en el personaje de la Bella Otero, y cuando terminé la novela ya me dejó de preocupar mucho el asunto de la edad, ya lo llevo bastante mejor. Qué conversación tan deliciosa, porque además, como yo, ustedes me conocen, amigos oyentes, yo me valí de mi propio atrevimiento y le conversé y le dije a Carmen que esa época del patito feo creo que quedó muchos años atrás, porque Carmen es una mujer de buen ver, hermosa, pero más allá de eso, del aspecto físico, es su calidez humana y su sencillez, cosa que se valora mucho de una persona que tiene la trayectoria literaria que tiene Carmen. Creo que está pisando ya las 40 publicaciones entre novelas, cuentos, ensayos, y precisamente hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Planeta, invitación a un asesinato de Carmen Posadas. ¿Usted se quiere ganar ese libro? Bueno, envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al número 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y así usted podrá ganarse invitación a un asesinato de Carmen Posadas. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando el tema instrumental de Moment, el momento, autoría de Kenneth Gorlick. Ustedes ya saben, Kenneth Gorlick, mejor conocido como Kenny G, y precisamente en el día de hoy celebra sus 55 años de edad, ganador de un premio Grammy, y además en 1997 entró al libro Guinness de récords mundiales por haber ejecutado la nota más larga registrada por un saxofón. Yo creo que más de uno le gusta la música de Kenny G. Bien, vamos a disfrutar entonces de la última parte de esta tertulia, en donde tuve la suerte de participar con Carmen Posadas. Escribir, para decir lo que ya se ha dicho un millón de veces, no vale la pena, ¿no? Además, hoy día los escritores tenemos que luchar contra esta peste de lo políticamente correcto. que es una especie de mordaza que nosotros mismos nos hemos puesto, con lo cual hay ciertos temas que son tabú y no se pueden ni siquiera tocar. Uno de ellos es la mujer, pero afortunadamente yo soy mujer, así que estoy bastante liberada en ese sentido, ¿no? Yo puedo hablar de los defectos femeninos, cosa que ustedes los hombres no pueden hacer en absoluto. Hoy día las mujeres somos perfectas y los hombres son todos unos idiotas, ¿no? Y yo, como no estoy de acuerdo para nada con esta teoría, me dedico a decir las verdades de nosotras las mujeres. Así que hasta ahora no me ha traído problemas, por suerte. Pero es que si no, no, yo prefiero no escribir, porque para escribir cosas que sean así, siempre políticamente correctas, y decir lo que todo el mundo dice, no vale la pena abrir la boca. Yo soy bastante ordenada dentro del caos, quiero decir, yo soy sumamente desordenada y caótica, pero cuando se trata de escribir es como que tengo otra personalidad. Pienso además que la disciplina es, por lo menos en España la disciplina tiene muy mala prensa, es decir, que una persona disciplinada es como decir que es un aburrido y un bodrio. Sin embargo, es algo muy, muy importante para un escritor. Ya no existen esos escritores desparramados. Uno se imagina un escritor que está hasta las 6 de la mañana y se toma 2 botellas de whisky, se fuma 4 paquetes de cigarrillos y cosas así. Yo, todos los escritores que conozco son como oficinistas. O bien se levantan muy temprano y escriben hasta la hora de comer, por ejemplo, o bien son noctámbulos, que también puede ser, pero tienen unos horarios y una disciplina. Yo creo, como decía Picasso, que a uno la inspiración le tiene que coger trabajando, ¿no? Así que, ¿cómo surgen las ideas? Bueno, de distintas formas. Por ejemplo, yo creo que hay una pregunta que es muy fecunda para cualquiera que quiera ser escritor, y es: ¿qué pasaría si? Todas las obras se pueden resumir en eso, ¿no? Si uno dice: ¿qué pasaría si un día un hidalgo se le reseca el cerebro de tanto leer novelas de caballería y tiene uno el Quijote? Y si dices: ¿qué pasaría si un probo funcionario checoslovaco un día se despierta convertido en escarabajo y tienes la metamorfosis de Kafka? Todos los principios de las ideas surgen así. Y bueno, yo me pregunto muchos qué pasaría si, sí, pero tengo que ir eligiendo, porque también es otro peligro, lo digo para los que quieren escribir, cuando uno tiene demasiadas ideas. Entonces ahí te entra como una sobredosis y al final se produce un bloqueo. Así que más vale ir uno a uno. Ella tiene un sitio que es muy especial, que es yoquieroescribir.com, donde se dedican a entrenar personas a escribir. Carmen lo hace y le va bien. Ah, bueno, está en internet, así que se lo pueden consultar muy fácilmente. La idea surgió porque mi hermano Gervasio, que ahora es escritor también, se dedicaba antes al mundo de la publicidad. Y entonces me propuso que por qué no hacíamos un taller de escritura por internet. Estuvimos mirando y nos dimos cuenta que la mayoría de los que llevan este tipo de taller o bien no son escritores o son escritores que no han tenido éxito. Y dices: bueno, ¿y por qué me voy a apuntar yo a un taller de una persona que nunca ha publicado un libro o que no ha trascendido lo que escribe, ¿no? Y lo que hicimos fue, bueno, rastrear y apuntarnos a 3 o 4 de estos talleres para ver cómo se enfocaba. También cosas que se están haciendo en Estados Unidos, y al final hacer como una especie de cóctel de todo lo que habíamos visto y elegir lo que nos parecía más interesante. Yo creo que la premisa fundamental a la hora de hacer un taller de este tipo es que sea divertido, porque hay un poco la mentalidad de que la literatura es una cosa que está allá arriba en la Torre de Marfil, a la que solo tienen acceso unos privilegiados, unos seres inteligentísimos y extraordinarios, y que los simples mortales no tienen acceso. Es mentira. La literatura en origen se ha hecho para entretener, esa es su función básica, desde que la gente se reunía alrededor del fuego a contar historias, así sirve para eso. Si de paso hace reflexionar, hace emocionar o de alguna manera conmueve a la gente, mejor que mejor, pero sobre todo tiene que ser una cosa entretenida. Así que el enfoque que nosotros hemos querido dar es algo divertido, es muy conversativo, o sea, estamos todo el tiempo hablando con los alumnos y contándoles, porque además escribir es un acto sumamente solitario. año, ¿no? Uno siempre tiene la sensación de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, este enfoque, cómo hago, cómo creo los personajes. Así que nosotros queríamos suplir y ser como una especie de ayudante a empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Y a partir de ahí ya que caminen solos. Bueno, yo tengo que decirle, estoy muy agradecida a España, mi carrera la he hecho ahí, mis hijas son españolas, mi marido también lo era. Yo llegué en el año 65, bueno, después me fui a vivir en otros países, pero he estado muchísimos años en España, así que para mí es un país en el que he pasado la mayor parte de mi vida. Pero cuando me preguntan siempre digo que soy uruguaya, porque a mí me parece feo esa gente que renuncia a sus raíces, ¿no? Y yo me siento muy orgullosa de ser uruguaya, y lo que hago es tomar lo mejor de cada país. Pienso, por ejemplo, que nosotros los latinoamericanos tenemos una literatura más fresca, en el mejor sentido. Somos un continente joven y por tanto nuestro enfoque es también más joven en ese sentido, más fresco, más desinhibido. También pienso que en Latinoamérica es más común la oralidad. Por lo menos mi infancia estaba hecha a base de cuentos y de historias. El Uruguay que yo conocí era, bueno, pues una especie de crisol de gentes de lo más variadas. Tenía una cocinera que era gallega y que nos contaba unas historias aterradoras, absolutamente aterradoras, de lobisones, ¿no? Que son como el hombre lobo. Y después tenía un jardinero polaco que él decía que era un conde. Posiblemente era todo mentira, no importa, pero las historias que contaban eran extraordinarias. Mi abuela tenía un mucamo que era Rosa Cruz, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de personajes increíbles nos contaban, hablaban, es la oralidad, es lo que uno recibe desde niño, ¿no? Y crece al calor de todas esas historias. Así que yo me he quedado con la literatura latinoamericana, con esa oralidad. Y después de la literatura inglesa, que también tiene una influencia muy grande en mi vida, porque yo he ido siempre a colegios ingleses y estuve 4 años interna en Inglaterra, pues he tomado eso que hablábamos antes del humor, ¿no? Todo se puede contar siempre que esté envuelto en el humor. Y después de la literatura española, también he querido tomar esa cosa más profunda, ese sentimiento trágico de la vida, el que hablaba Unamuno, ¿no? Que lo hace que todo tenga un peso más extraordinario, en el mejor sentido de la palabra, no que sea pesada, sino que tiene un fondo importante, ¿no? Pues, okay. Muchas gracias a todos, y ya que mencionabas el brandy, vamos a tomarnos una copa todos juntos, ¿sí? Muchas gracias. Qué tertulia tan deliciosa. Bueno, espero que la hayan disfrutado tal como la disfruté yo, como la disfrutó Luis Enrique, que estaba muerto de la risa con las ocurrencias de Carmen Posadas. Y por supuesto, le recordamos que ya finalizando esta edición de hoy de Librería Sónica, estamos obsequiando por cortesía de la editorial Planeta el libro Invitación a un asesinato de Carmen Posadas. Usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Ya sabe, palabra libro, nombre y número de cédula, y usted tiene la oportunidad de ganarse un ejemplar de Invitación a un asesinato. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y, como es costumbre, ya llegamos al final del programa, me despido con la frase del día. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. ¿Quién está en la dirección general de la estación? El señor Jaime Nestares. Claudia Camperos es la gerente de producción. Javier Pereira es el gerente de información y opinión. Luis Enrique Delgado controla la consola, o la consola, como dicen ahora. Y quien compartió con ustedes, Jason Maldonado. Linsabel anda en compromisos laborales y por eso sus fans hoy están tristes porque no escucharon la voz de Linsabel. Y me despido escuchando el tema Fiesta Pagana de la agrupación española Mago de Oz. Su cantante, el señor José Andrea, por cierto, creo que es de origen boliviano, acaba de estrenar sus 40 años de vida el pasado 2 de junio. ¡Chao! Es un día. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.